El lugar por donde accedieron los sabinos para tratar de tomar la fortaleza de los romanos, que era una suerte de promontorio, se denominó más tarde Roca Tarpeya. No en honor, sino recordando a esta muchacha, porque terminó siendo un sitio infame. Es decir, en la Roca Tarpeya era donde despeñaban después los romanos a lo largo de su historia a los traidores. New, la banda que escuchamos recién, nos sirve para representar un poco aquella sección que teníamos en el programa llamado Arqueología Metálica, porque lo que presentamos ahora ya tiene una cierta antigüedad. Y pasamos ahora a un proyecto llamado Metalium. Se trata de una banda paralela con algunas personalidades importantes, por ejemplo, Chris Caffery de Sabotage, el guitarrista, Lars Ratz, que estuvo en Velvet Viper, estuvo en Seth Jago, un buen representante alemán, y está también Mike Terrana, nuestro reciente visitante. Claro, uno de los personajes que nos visitó este año con Roland Grappow, parte de la banda Roland Grappow, seguramente uno de los bateristas más impactantes que yo haya visto este año seguro. Y que ahora forma parte de Rage. Ahora que Rage volvió a ser trío, Mike Terrana es el baterista.